sorpresa ante el grado de impunidad que hay, porque uno evalúa la cuadra donde vive Silvia, el hecho de lo que se llevaron y cómo entraron tres veces, y bueno, y ve que no hay posibilidad de que sea un hecho de inseguridad, como se llama, mal llamado normalmente, de robo a la propiedad, sino que hay una persecución hacia una compañera que milita los derechos humanos y que interviene en muchas causas que afectan al intendente Jesús Carilino, como es actualmente el tema del Centro de Prevención de las Adicciones, que Carilino ha cerrado el 8 de julio y no ha dejado entrar a los pacientes, como es el tema de la mala praxis médica en los nosocomios de Malvinas Argentinas, que recordemos que acá en Malvinas está a cargo la salud en manos del intendente del municipio, las reconstrucciones del hecho, y también tenemos un caso de que un personaje que es víctima, es familiar de víctima de mala praxis, pero ha usado esa muerte como para recaudar dinero, saber quién le pagaba más, y ahora está revistiendo en las filas del cariguenismo. Oscar Bulgolo se llama este personaje, la ha amenazado de muerte a Silvia, cosa que ya está en juicio y que, bueno, va a ir a probation seguramente a este juicio, suspensión de juicio a prueba, con trabajos comunitarios y todo eso. Pero bueno, son muchas las cosas que nos dicen que esto no es un robo común, como decías vos, sino que tiene que ver con una persecución política por la intervención en el territorio de la compañera. Ahora bien, uno milita en un territorio donde están las autoridades constituidas, donde todo se rige por nuestra Constitución Nacional, que avala los tratados internacionales sobre los derechos humanos, y sobre todo, y es el Estado el que viola los derechos humanos, y es el Estado el que los tiene que garantizar. Por cualquier lado, en la responsabilidad política es de Jesús Carilino. No puede ser que haya hechos de violencia que baleen a gente en sus casas por tener un cartel de opositor. No puede ser que, como se llama, que pasen, por ejemplo, en el 2012, como pasó las patotas con la policía golpeando a víctimas y a familiares de víctimas de mala praxis que se manifestaban por una solución para su reclamo. No puede ser. Y estas cosas ocultas que pasan, que claro, nadie sabe. Recordemos que cuando murió el enfermero Navarro, tiraron los documentos de dos, soltaron los documentos los que lo fueron a matar en el lugar. Entonces, pasan cosas que son graves, y por suerte, bueno, tenemos una respuesta. Está ocurrido el jueves a la madrugada, el miércoles a la madrugada, el miércoles pasado, y desde entonces, bueno, estamos conectándonos con todos los referentes principales del movimiento de derechos humanos en la Argentina, con todos los que podemos, para que firmen este apoyo, porque también ya es conocido, no es una sola cosa que le pasa a una persona. Esto es para defender la militancia de todos los que defendemos en el territorio los derechos humanos, yo en particularmente no, pero que hay una participación política, y tenemos que hacerlo en paz y debatir ideas, no como se va a estar a los tiros o asaltando a la gente o sacándole su auto, dejándoselo estacionado a 5 cuadras, como bien decías, con el tanque lleno, la batería. Cualquier persona que se dedica a robar, si necesitaba el auto, necesitaba repuesto porque por algo se lo llevaron, o lo necesitaba para robar, no lo deja estacionado a 5 cuadras teniendo el tanque lleno, y tampoco le dejan la batería, le dejan nada, ¿no? Estaba intacto el auto. El auto estaba intacto con todo, todo, no le faltaba nada, ni una perillita al aire acondicionado, nada. No sé si tiene aire acondicionado, pero digo, a la radio, nada, nada, nada. No le faltaba nada. Así que, y se llevaron también dinero, ¿no? Porque ahí cuando entraron a la casa, imagínate también la casa, es un terreno como de 50 metros y la casa está al fondo de todo. Y es un paredón que tienen que atravesar y caminar los 50 metros para adentro y todo eso. Y ahí en la cuadra hay casas ahí nomás, hay coches estacionados en la vereda, coches del mismo estilo, ¿no? De otro. Así que esto es algo especial, no es un robo común, es la tercera vez que le ocurre a Silvia. Las dos veces anteriores entraron sin que ellos estén adentro, la segunda vez que fueron vistos por vecinos e identificados como punteros políticos del carilinismo y todo eso, como personas que han participado en las huestes de este intendente que tenemos aquí en Malvinas, amenazaron, la segunda vez fueron amenazando a los vecinos. Llegás a decir algo y te vamos a reventar tu casa, pero nunca hubo otro asalto ahí en la cuadra, nunca hubo otro que ahora la tercera vez a Silvia durante este año. Entonces, bueno, la declaración que, como bien dijiste, la vamos a leer en el comienzo del programa Todos con Vos, que la FM Tincunacu participa también como participante de la comisión que es, está firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, por Iris Avellaneda, que es de la Liga por los Derechos del Hombre, está firmado por Nora Cortiñas, de la línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo, y por muchísimo, por Suteba, por Moreno por la Memoria, bueno, un montón de organizaciones, por la FM Tincunacu, Asamblea de Tortuguita, por supuesto, ¿no? Por un montón de organizaciones que luchamos en el territorio, que queremos una lucha leal, franca, política, de debate, por más que sean fuertes y que tengamos muchas contrariedades entre los que debatimos, pero no queremos la violencia, porque la violencia no sirve a nada y le favorece a los sectores que quieren que haya desocupación, que haya hambre, que estemos prendidos al imperialismo con la deuda externa y todo eso. El tema del CPA no tuvo resolución hasta el momento, ¿no, Juan? En el tema del CPA estuvimos el miércoles, justo el miércoles a las 11, porque justo tuvimos las dos cosas, este asalto a Silvia, y tuvimos una reunión con Mariana Melgarejo, que es jefa del gabinete del celular, y Alejandro Perrone, que es un representante del celular acá en Malvinas, algún cargo así tiene, lo que se han comprometido es a analizar bien el convenio, que nosotros les presentamos copia, y que ellos mismos, Oscar Sánchez, un referente acá del celular de Malvinas también, lo ha conseguido de los archivos del celular, analizar bien ese convenio, a ver qué se puede hacer, si pueden venir a hacer una auditoría, a ver cualquier aspecto, todos los aspectos legales, a ver cómo pueden intervenir. También brindar el apoyo que ya lo había brindado Oscar Sánchez aquí, de que si hay alguien con una atención que necesite urgente, podemos dirigirnos a ellos para que sean atendidos. Bien. Ahora bien, esto se cierra el 8 de julio. La gente del celular, muchos de ellos son de Malvinas y lo conocen, claro, el tema. Y recién nos dicen, y ellos consiguieron el convenio. Donde estaba, lo encontraron, un convenio del 93. Y ellos nos dicen ahora, en una reunión en agosto, a mediados de agosto, esto se cerró el 8 de julio, que van a analizar el convenio y todo eso. Está muy bien, pero también nosotros decimos que lo conocían y lo podrían. Nosotros, desde la Comisión de Campo de Mayo, estoy hablando, ¿no? Que está en Malvinas, Argentina, que estamos interviniendo. Y por eso, por medio de una compañera, María Jesús Perea, que es una abogada de un centro cultural, Charihuasi, en Hurlingham, hemos hecho una presentación pidiéndole lo mismo que le dijimos hablándolo, con un recurso administrativo por el momento, para que también se vean impedidos a contestarnos. Porque las palabras, yo digo, si del 8 de julio hasta acá no ha habido ni una un acercamiento diciendo que no podían hacer nada, claro, que es el CESONAR, es la Secretaría de, por la Drogadicción, estamos hablando de un tema de adicciones, y estamos hablando de una Secretaría Nacional que puso la plata para que se compre ese lugar y para que por 99 años sea un centro de adicciones. Claro. Y bueno, algo tienen que decir, tendrían que haberlo dicho antes. Entonces, yo creo que las campañas políticas y este año cruza a todos, claro, y viste, para nosotros que militamos en derechos humanos y para mucha gente más que no milita en derechos humanos pero que también son conscientes, primero está la gente, primero está lo que pasa, claro, después vemos si ganamos o no ganamos o qué hacemos. Sí. Pero si ahora, en este momento que estamos en campaña, no se responde a la gente, ¿qué nos hace pensar que después sí se nos va a responder? Claro, claro. Cuando ganemos, sí. Totalmente. Es una situación muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil, y para cerca de 70 familias que dependían de la atención en ese lugar, ¿no? Exactamente, 70 pacientes y sus familiares, porque la drogadicción, cualquier cosa, el alcoholismo, cualquier cosa que implique una adicción, implica un destrozo para la familia, y la familia necesita apoyo también. Entonces no solamente está parado el tratamiento a los pacientes directos que necesitan curarse de ese flagelo, sino a sus familiares que necesitan el apoyo moral, psicológico, para poder soportar y acompañar ese proceso de curación, o de sanación, o no sé cómo será, porque no soy un profesional del asunto, ¿no? Pero ese proceso de dejar de ser adicto, o dejar de consumir, o lo que sea, no sé si se deja de ser adicto, no sé cómo es. Pero bueno, esas familias también, imagínate, son 70 pacientes, por lo menos no por familia, son 140 más, estamos hablando de 210 personas. Es una barbaridad lo que, lo que hicieron, es una barbaridad lo que hicieron, y también es una barbaridad lo de Clino. Bueno, es inexplicable que haga eso, va, inexplicable, qué sé yo, está dentro de todo esto que hace, pero también está la SADA, que es la Subsecretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, que no hace nada, lo único que se preocupó es por ver si alquila un lugar, y no le quiere alquilar nadie, porque no pagan, claro, porque no pagan, estaban con la plata en la mano, y no le quisieron alquilar, no le quisieron alquilar, porque después no pagan, y los pacientes y los trabajadores mismos dicen, sí, estos pagan, seguramente van a alquilar durante 3 meses, y después del 10 de diciembre no paran, y otra vez, porque lo mismo, dice, está pasando en Zárate, en los CPA de Zárate, lo mismo está pasando en Lanús, que no pagan los alquileres, en Lanús cerró, y en Zárate están atendiendo en una piecita muy chiquita. O sea que es una cosa a nivel general. Entonces uno piensa, a ver, la provincia de Scioli, que hace 8 años que es gobernador, quiere ser presidente y no puede atender una cosa, un centro de prevención de las adicciones en Tortuguita, no lo puede solucionar el tema. Sí, no, deberían comprar un lugar definitivo más que pensar en alquilar, ¿no? Pero bueno, parece que no son muy brillantes en ese tema. No, ese tema no es muy urgente, pero sí podemos decir, como también dice Cariglino, sí a la vida, no a la droga. Claro. Y publicitarlo, después vemos. Claro, pues total, es todo como sí, ¿viste? Sí, sí, parece que sí hacemos. Queda la consigna. Más vale que parezca que lo hagamos. Es una cosa que indigna, ¿no? Indigna mucho. Totalmente, y es muy grave. Juan, te agradecemos estos minutos, solamente vamos a volver a charlar en algunos días para ver, esperemos, con mejores noticias al respecto de esto. Y bueno, desde aquí nos sumamos al pronunciamiento de hoy de la Comisión del Servicio de Paz y Justicia sobre bueno, este atropello a Silvia, ¿no? Claro, bueno, les mando un abrazo, y por supuesto, es descontado eso, ustedes siempre están con las luchas populares y con los militantes populares. Un abrazo, Juan. Hasta luego.